hacerte que te llevo dentro de mi corazón y yo no me arrepiento. Te he vuelto tú la dueña de mis sentimientos. Oh, oh, oh. No tengo más palabras para explicarte lo que siento por ti. Yo vivo eternamente siempre agradecido que estás junto a mí. Y solo tú conoces cada parte de mi corazón. Pues tú no te imaginas lo que siento dentro. Motivo suficiente para mi inspiración. Y solo tú, la ayuda y complemento que Dios me mandó. La dueña de mi amor y de mis sentimientos. Pa' mí tú eres perfecta, tú eres mi bendición. Solo tú, mi gran amor. Solo tú, la dueña de mi corazón. Solo tú, mi gran amor. Solo tú, la dueña de mi corazón. Es un amor incesante, a Dios se le prometí siempre amarte. Prefiero ser real para no ser un farsante. Solo quiero quererte y nunca lastimarte. Como un cuento de hadas, no mi novio. Para mi locura eres tú mi manicomio. Tú me tenés volando, baby, en primera clase. Un amor real, fácil no se deshace. Tú, solo tú, conoces cada parte de mi corazón. Otro no te imaginas lo que siento dentro. Motivo suficiente para mi inspiración. Solo tú, la ayuda y complemento que Dios me mandó. La dueña de mi amor y de mis sentimientos. También tú eres perfecta, tú eres mi bendición. Solo tú, mi gran amor. Solo tú, la dueña de mi corazón. Pues tú no te imaginas lo que siento dentro. Motivo suficiente para mi inspiración. Tú y solo tú, la ayuda y complemento que Dios me mandó. La dueña de mi amor y de mis sentimientos. Pa' mí tú eres perfecta, tú eres mi bendición. Cuando prometí amarte, así como Jesús amó a la iglesia, como a vaso más frágil, pretendo cuidarte. Dici, dici, dici, hey, oye, Dios está con nosotros. Dale Pietro Beauty, Romano Records, dale, dale. La gloria es del King.